Vamos a pasar al capítulo 16, que corresponde al capítulo 15 en los materiales que se les van a estar proveyendo. Y esta viene a ser la tercera parte de lo que son las figuras retóricas. Hemos hablado ya de dos segmentos y yo estoy seguro de que han aprendido, de que han entendido, de que cuando uno sabe de qué se trata algo que quizá estoy teniendo dificultad para entender, como que el mensaje fluye mejor y como que el entendimiento fluye mejor. Vamos a hablar de la figura número uno en este segmento y es lo que se conoce como símil. Y la símil consiste, siempre es una figura retórica y se denomina símil, procede de la palabra latina similis, que significa semejante o parecido a otro. Entonces viene de similitud. La palabra es definida en el diccionario de la Real Academia Española como figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de cada una de ellas. Eso es lo que la forma en que lo define el diccionario. El Señor Jesús empleó esta figura con respecto a Herodes, al calificarlo de aquella zorra, lo cual constituye una metáfora. Él lo tilda de zorra y si hubiera dicho que Herodes era como zorra, habría empleado la figura retórica denominada símil. Mas en este caso, hubiera estado fuera de lo que es en sí esta declaración de la que estamos hablando. La palabra zorra le sentaba tan bien al astuto rey al que se está refiriendo Jesús, que el Señor Jesús no necesitó decir que Herodes era como una zorra, sino que él era una zorra. En el símil se emplea para la comparación la palabra como. Si usamos la palabra como, es una símil. Si no usamos la palabra como, entonces no es una símil. Entonces, si no es una símil, viene a ser una metáfora. Si se usa la palabra como, entonces estamos hablando de una símil. Vamos a poner un ejemplo. Dice la palabra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura de los cielos, desde el momento en que nosotros sabemos que ya se utilizó la palabra como, sabemos que está hablando de una símil. Vamos a dar otro. Porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda que somos polvo. ¿Es una símil o no? La voy a volver a leer. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Polvo. No dice somos como polvo. Entonces, si como no dice somos como polvo, sino que dice que somos polvo, entonces esto no es una símil, es una metáfora. Voy a dar otro ejemplo. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ya eso me da a entender de que desde el momento en que escucho la palabra como, estamos hablando de una símil. Tenemos otro caso en el Salmo 103, versículo 11 en adelante. Dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Entonces, ¿será una símil esa o será una metáfora? La respuesta es una símil porque usamos la palabra como. Otra serie de símiles se hallan en Isaías, capítulo 55, cuando tú lo lees. En los versículos del 8 al 11 tenemos símiles que son bien únicas. Si tú lo quieres agarrar como tarea y cuando llegues a la casa o llegues a la iglesia o a tu oficina, lo puedes analizar. Tenemos otro caso. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque todo lo demás No vemos de que se use la palabra como. Desde el momento en que comienza con la palabra como, ya sabemos que es un símil, porque se está haciendo como una comparación. Y dijimos que la palabra símil viene de símiles, y símiles viene de similitud, ¿verdad? Entonces, hay otro. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. ¿Es una metáfora o es una símil? Recuerda que comenzamos leyendo porque como desciende de los cielos, entonces es una símil. En Jeremías 23, 29 tenemos dos más y dicen así: ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, esto se puede comparar con Hebreos 4, 12, pero también estamos hablando de lo que es una símil. Entonces, en otras palabras, siempre que tú encuentres en la Biblia algo que donde Dios se compara con algo, donde Jesús se compara con algo, donde, siempre que hay esa comparación, le llamamos símil. Cuando hay una comparación, pero no se usa como, estamos hablando de una metáfora. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, mediante dos símiles familiares, da a conocer las promesas de Dios relacionadas al perdón y a lo que es la limpieza espiritual. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí se usa la palabra como en varias ocasiones. El profeta Isaías nos dice además que los impíos, dice, son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta y sus aguas arrojan lodo o cieno. Entonces, el mismo profeta compara a los justos con un jardín bien regado y con un manantial inagotable, si vamos a comparar. O a estudiar Isaías 57, versículo 20, e Isaías 58, versículo 11. Si nos vamos al Nuevo Testamento y vemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol nos da otro ejemplo, comparando al creyente variable y vacilante, el cristiano que un día está y otro día no está. Que se deja llevar mucho por la duda, deja que su fe tambalee demasiado, él nos dice lo siguiente, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar. ¿Usó la palabra como? No, pero usó la palabra semejante, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Entonces tenemos ahí una símil más. La segunda figura retórica que quiero hablarte en este bloque de tiempo se llama interrogación. Y la palabra interrogación procede de un vocablo latino que significa pregunta. Pero no todas las preguntas son figuras retóricas. Entonces entendamos que aunque la interrogación viene a ser una pregunta, no todas las preguntas son figuras retóricas en cuanto a lo que estamos hablando de esta figura que se llama interrogación. Solamente, escucha bien, solamente cuando la pregunta encierra una conclusión evidente es una figura literaria, si no es una pregunta más. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española define a la interrogación de la siguiente manera. Dice el diccionario que es una figura que consiste en interrogar. No para manifestar duda o porque está buscando una respuesta, sino para expresar indirectamente la afirmación o dar más vigor o eficacia a lo que se quiere decir. Entonces, estamos hablando de lo que es en sí la interrogación. Tenemos ejemplos en la Biblia y uno de los ejemplos lo tenemos, dice, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Es una pregunta. ¿No ha de hacer lo que es justo? Génesis 18, 25. ¿Por qué esto es una interrogación y no una pregunta cualquiera? ¿Y por qué preguntas en sí, no todas las preguntas van a ser una interrogación? Ponle mucho cuidado. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué se pretende hacer con esta pregunta? Entonces, vamos a ver, esto equivale a decir que el juez de toda la tierra hará lo justo. Es una pregunta que no está buscando una respuesta, sino que es una pregunta que está dando una afirmación. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Dice Hebreos 1:14. Es otra pregunta, pero no está pidiendo una respuesta. Lo único que está dando es una afirmación. En este versículo, al ministerio noble de los ángeles se considera un hecho incontrovertible. Entonces, es importante que vayas entendiendo este tipo de cosas. Las interrogaciones que se encuentran en Romanos 8, del versículo 33 al versículo 35, constituyen bonitos ejemplos del poder y del uso de esta figura literaria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, ¿está haciendo una pregunta porque quiere una respuesta? No, está diciendo una pregunta porque está dando una afirmación. La afirmación es nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice él. ¿Quién es el que condenará? ¿Está haciendo una pregunta para darle una respuesta? No, está dando una afirmación de que no hay nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Pablo aquí nos va dando una serie de ejemplos. Y después dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nosotros sabemos que la respuesta a todas estas preguntas es no. Entonces, ¿por qué Pablo pregunta? Porque está afirmando a través de una pregunta. Entonces, cuando nosotros afirmamos a través de una pregunta, a eso, pues es lo que le hemos llamado interrogación. Entonces, espero que vaya quedando claro. Ahora, Jesús le dijo a Judas, ¿con beso me entregas o con beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, ya lo besó, ¿por qué está haciendo esta pregunta a Jesús? Estas palabras equivalen a decir, Judas, tú entregas al Hijo del Hombre con un beso. O sea, no está preguntando para que le den una respuesta. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 22, versículo 48. En el libro de Job hay muchas interrogaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice Job, ¿no sabes esto, que fue siempre desde el tiempo, que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y el gozo de los hipócritas por un momento? Job capítulo 20, versículo 4 al 5. ¿Alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, no, o sea, cuando tú como pastor o tú como líder lees esta porción, ¿alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entiende. Porque si tú crees que es una pregunta, entonces dices, wow, me está haciendo la pregunta a mí, ¿será que yo voy a ser salvo? ¿Será que yo voy a alcanzar las cosas grandes de Dios? Esto no es una pregunta, es una figura. Entonces, como es una figura, ya sabemos que la respuesta es, cuando dice, ¿alcanzarás tú el rostro de Dios? Claro que sí. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Claro que sí. Pablo dice que acabó la carrera, o depende cómo lo veas, o sí. O no, si la respuesta de la porción si la respuesta de la pregunta es no, va, por ejemplo, ¿alcanzarás tú el rostro de Dios? Sí. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Sí o no. Yo nunca voy a llegar a ser perfecto como Dios, ¿no? Pero sí puedo, como dijo Pablo, ser un imitador, tratar de hacerlo. Entonces, la respuesta a la una puede ser sí, la respuesta a la otra puede ser no. Entonces, dependiendo, cuando tú estés estudiando, porque a veces cuando uno lee la palabra, termina más confundido si no se percata de todo este tipo de cosas. Ahora, la respuesta de Dios desde un torbellino en el capítulo 38, versículo 40, está expresada en su mayor parte por medio de interrogaciones. Entonces estamos hablando de la figura número 2, que es interrogación. Y vamos a hablar ahora un poco de lo que es la figura número 3. Y la figura número 3 se llama apóstrofe. La apóstrofe se asemeja mucho a la personificación o lo que le hemos llamado ya prosopopeya. La palabra apóstrofe procede del latín apóstrofe y esta viene del griego apo, que significa de, y strefo, que quiere decir volverse. Este vocablo indica que el orador se vuelve de sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o cosa ausente o imaginaria. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de todas estas figuras, la Biblia coge un poco de sentido. Si tú profundizas, si solamente agarraste esta clase solo para escuchar, vas a terminar más confundido de lo que llegaste. Entonces es importante que si vamos a profundizar en las cosas, pues para aclararlas más, porque yo les dije, no crean ustedes que por haber recibido esta clase ustedes ya son expertos en hermenéutica. Yo solamente agarré un libro de texto. Hay muchos otros libros de texto más que uno tiene que explorar a ver qué es lo que dicen. Ahora, en cuanto a esta figura del apóstrofe, el diccionario de la Real Academia Española nos proporciona la siguiente definición. Dice que es figura que consiste en cortar de pronto el hilo del discurso o la narración, ya sea para dirigir la palabra, dice, con vehemencia, en segunda persona, o una o varias presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o a cosas inanimadas, ya sea para dirigírsela a sí mismo en iguales términos. Así lo define la Real Academia Española. Cuando las palabras están dirigidas a un objeto impersonal, entonces la personificación y el apóstrofe se combinan. Como por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, y en algunos otros pasajes que siguen. Te voy a dar un ejemplo, dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? O tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual tornó la peña en estanque de agua y en fuente de agua de roca. Y esto lo tenemos en el Salmo 114, versículo del 5 al 8, y es un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos otro ejemplo de lo que es un apóstrofe. Dice, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina y reposa y sosiega. Jeremías 47, 6. Entonces, cada figura es distinta y a veces parece que es la misma, pero no está hablando de lo mismo. Uno de los apóstrofes más bonitos y más claros y conocidos es el grito de David cuando andaba angustiado a raíz de la muerte de su hijo rebelde, ¿verdad? Absalón. Y dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Hijo mío, 2 Samuel 18, 33. Entonces, las palabras dirigidas al monarca caído de Babilonia, al que se refiere Isaías en el capítulo 14, 9, 32, también nos dan otro ejemplo, constituyen una apóstrofe bastante clara. Entonces, hay muchas en la Biblia. El apóstrofe empleado por oradores hábiles es en la mayoría de los casos la forma más efectiva y persuasiva de lo que es estas formas retóricas para uno hablar. Dice Deuteronomios 32:1, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces, este es otro ejemplo. Jeremías también dijo, tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Eso lo tenemos en el capítulo 22, versículo 29, y constituye una forma muy enfática de en cierta manera, reclamar atención, ¿verdad? Y recalcar la importancia de lo que se habla. El profeta le está hablando al lector, pero de repente corta el hilo, como dijimos al principio, y comienza a hablarle a montes, comienza a hablarle a esto, comienza a hablar al otro, pero es para ponerle énfasis a lo que se está diciendo. Aquí el profeta, vamos a volverlo a leer, en el caso de Jeremías dice, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Él está haciendo su discurso, ¿no? El discurso que nos manda a través del libro de Jeremías. Y de repente se desvía, como que no está hablando con nosotros, sino como que comienza a hablar con la tierra, pero es para ponerle énfasis a lo que él nos quiere decir. Y constituye una forma muy enfática esto, muy enfática de qué es lo que él quiere decir. En Números 21-29 encontramos una de las primeras menciones en la Biblia de esta figura retórica. Dice, ¡ay de ti, Moab! Perecido, has, dice, pueblo de Chemosh. Aquí, en esta porción, se le dirige la palabra a la devastada tierra de Moab como si estuviera presente. Y sabemos de que Moab era una nación dirigida por gente, sabemos que la gente no está ahí, pero el escritor se dirige a la tierra como que existiera. Pero en sí lo que está diciendo es, al que le estoy dirigiendo el mensaje, entienda que lo que le pasó a esta tierra le puede pasar a usted. Ahora, Débora tiene un cántico en la Biblia y es un cántico de ella juntamente con Barak y se les dirige la palabra a los reyes y príncipes ausentes y príncipes que están siendo dominados como si estuvieran presentes. Y está en Jueces capítulo 5, versículo 2. Y dice, oíd reyes, estado príncipes atentos, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová de Israel. Entonces, cuando uno ya entiende que estas figuras están presentes en la Biblia, le hacen mucho más fácil, le simplifican. Cuando uno, más que todo cuando alguien viene a una pregunta a uno de pastor, porque a veces este tipo de cosas la gente no las entiende y vienen al pastor y si el pastor le dice, mi hermano, no sé, no se ve muy bien. Un pastor, la persona casi siempre quiere que tenga una respuesta, por lo menos a lo que es la palabra. Yo sé que si alguien viene al pastor con un problema psicológico, el pastor le puede decir, mira hermano, yo lo voy a referir a un buen psicólogo. Pero si un miembro de la iglesia viene con una pregunta profunda, se espera que el pastor la conteste. Por eso es pastor, ¿verdad? El pastor es guía, el pastor sabe dar pasto, sabe dar alimentos. Entonces el pastor debe estar preparado en todo esto. Por eso es que yo enfatizo que cada líder debe de afilar, ¿no?, su hacha, afilar su espada en cuanto a saber interpretar lo que es la palabra. Porque, como les decía, la palabra del Señor es tan profunda, se escribió porciones de la Biblia, miles de años antes, se escribió en otro idioma, escrito en otro contexto, en otro mundo, en otra cultura, y todavía cuando nosotros la leemos hoy, producto de traducción, sobre traducción, porque recordemos que la Biblia, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Después del hebreo se tradujo al griego, ¿verdad? La famosa Septuaginta. Después de que se traduce a la Septuaginta, muchas Biblias de la Septuaginta vienen y se traduce al latín, ¿verdad? La famosa Vulgata, que tradujo Jerónimo. Después de la traducción al latín, muchas Biblias, muchas traducciones del latín vienen y traducen al español, traducen a otras cosas. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahora después vamos del griego. Imagínate, ahora palabras en arameo que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y después de haber hecho todas esas traducciones, la Biblia todavía no pierde sentido. ¿Por qué? Porque fue hecha de una manera, con una estructuración bien perfecta para que nosotros lo podamos captar mejor. Y cuando entendemos todas estas figuras, entender la Biblia se hace mucho más fácil. Ahora, por razones de espacio y más que todo por razones de tiempo, solo presentamos dos apóstrofes más para que más o menos tratemos de entenderlas. Y ambas proceden de labios del maestro, ¿verdad? Porque hemos leído algunas del Antiguo Testamento, pero vamos a leer algo que procede de la boca de Jesús, ¿verdad? La incredulidad, la indiferencia y la resistencia de las ciudades que habían sido testigos de la mayor parte de sus obras, ¿verdad? Maravillosas que Jesús hizo, le hicieron exclamar la siguiente frase. Dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueron hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada. Póngase a pensar, Jesús está predicando y tiene un montón de discípulos. De repente comienza Jesús y desvía la atención de sus discípulos y comienza prácticamente a maldecir dos ciudades que estaban juntas. Yo he tenido el privilegio de estar donde se asume que estaba Corazín, donde se asume que estaba Betsaida y no hay ni rasgos, porque esto, lo que Jesús está diciendo aquí, no solamente es una aclaración para los discípulos que lo están escuchando, como quien dice, lo mismo que pasó en esta ciudad le va a pasar a ustedes si me hacen oídos sordos, sino que Jesús al mismo tiempo lanza una maldición al grado de que esas dos ciudades no existen. Tú vas a Israel y llegas a Capernaum y ahí está. Vas y avanzas un poquito y vas a Migdal, de donde era María Magdalena, y ahí está. El mar de Galilea todavía está ahí. Entonces, todo lo demás está, menos estas ciudades. Estas ciudades, Gadara tampoco está, porque Gadara fue una ciudad dura que no se abrió a las enseñanzas del Señor. Entonces aquí Jesús está diciendo dos cosas prácticamente. Si ustedes hacen lo mismo que hicieron estas ciudades, pues van a tener los mismos resultados, pero al mismo tiempo Jesús lanza una maldición a estas ciudades. Entonces Jesús expresa su angustia también cuando exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Está en Mateo 23, 37. Jesús no se está parando enfrente de una ciudad solamente para lanzarle esto, sino que lo que le está diciendo es a toda la gente. Fíjense, ¿por qué razón Jesús dice esto? Nosotros nos damos cuenta que de todos los pueblos de Israel, el pueblo más duro al mensaje de Jesús fue Jerusalén. Fueron los más incrédulos, lo fueron y lo siguen siendo. Jerusalén, uno va a todo Israel y anda por todas las ciudades. Aunque hay otras ciudades como Tel Aviv, que son ciudades muy americanizadas y con mucho libertinaje y con mucho paganismo, pero cuando uno va a Jerusalén, siguen siendo el mismo Jerusalén religioso. Uno va por cualquier lado y lo único que se encuentran son judíos ortodoxos que realmente ni le dirigen la palabra a nadie. Entonces Jerusalén sigue siendo igual, Jerusalén sigue siendo dura. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar un poquito sobre los pergaminos que se encontraron en el Mar Muerto, el lugar donde se encontraron esos pergaminos se conoce como Qumran. Y en Qumran fue un lugar donde vinieron y se congregaron los judíos más piadosos que salieron de Jerusalén. Dijeron: no podemos seguir en Jerusalén, mejor nos vamos a vivir aparte, ¿no? Y deciden ellos mejor irse de Jerusalén, irse para Qumran. Y en Qumran es donde se asume que estuvo Juan el Bautista y después. Cuando uno va a Qumran, le dan un video y en el video se dice de que hubo un momento en Qumran que se dijo que un miembro de esa comunidad había muerto y se estaba hablando de Juan, que fue decapitado. Pero te estoy dando toda esta historia porque el pueblo de Qumran, la comunidad de Qumran, decidió mejor salir de Jerusalén. Hubieron cinco grupos religiosos en Israel, los celotes que se conocen, que fueron los que tomaron la decisión de enfrentar al Imperio Romano y confrontarlo, ¿verdad? Jesús tuvo uno de sus discípulos que era celote, que el trabajo de ellos era apuñalar a todos aquellos que estuvieran en contra de Israel. Después estuvieron los fariseos, que los escuchamos mucho en la Biblia, tenemos a los saduceos, tenemos a los escribas y tenemos por último a los esenios. Y los esenios son aquellos judíos que tomaron la decisión de salir de Jerusalén porque dijeron: este pueblo es nocivo, aquí no se puede vivir. Entonces, con todo lo que te he estado diciendo, ahora entendemos por qué Jesús le habla de esta manera a Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Ahí mueren profetas. Aparte de eso, en Jerusalén es donde prácticamente decapitan a Juan y en Jerusalén es donde muere Jesús. Y es un lugar donde ahí Dios les estaba hablando con la verdad y ellos preferían mejor matar a todos los profetas. Entonces ahí tiene sentido la cosa. Cuando uno conoce un poco lo que es el contexto histórico, como que estas figuras retóricas cogen un poquito más de vida. Ahora, en estos últimos ejemplos se combinan en cierta forma lo que se conoce como apóstrofe, que ya lo hablamos, y lo que es la prosopopeya, que también ya lo hablamos. Entonces, el cuarto del que quiero hablar se llama antítesis. Y este vocablo procede de la palabra latina antítesis, y esta viene de una palabra griega que significa colocar una cosa en contra de la otra. O sea, es como confrontar dos cosas. El diccionario de la Real Academia Española nos da la siguiente definición. Dice que la antítesis es una figura que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de contrario significado. Entonces, vamos a volverlo a repetir. Figura que consiste en contraponer una frase o en contraponer una palabra a otra de contraria significación. Entonces, se encuentra en muchas partes de la Biblia esta figura, lo que es la antítesis, la número 4 de este segmento que le estamos hablando. Lo malo y lo falso sirve de contraste o fondo que da realce a lo bueno y a lo verdadero. Entonces ahí se compara una cosa con la otra. Un ejemplo, el discurso de despedida de Moisés en Deuteronomio capítulo 27 al 33 consiste en una notable serie de contrastes o de antítesis. Nótese la que se encuentra en Deuteronomio 30, versículo 15, léala, que dice de esta manera: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tenemos aquí un contraste, ¿verdad? Una antítesis doble. Asimismo, en el versículo 19 tenemos otra que dice: A los cielos y a las tierras y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dos antítesis juntos. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Entonces, cuando uno estudia todo ya esto, que cada cosita tiene su nombre, como que la cosa comienza a agarrar un poquito más de sentido. El Señor Jesús presenta en el Sermón del Monte varias antítesis, pero notemos la que aparece en el capítulo 7 de Mateo, versículo 13 y 14. Dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces está comparando Jesús un camino de libertinaje con un camino de servicio a Él, ¿no? Y que comparemos, como quien dice, escojan, ¿verdad? Escojan qué es lo que van a seguir hoy. Si van a seguir el pecado, van a seguir esto, ¿verdad? Igual que la declaración que tiene Josué. Ahí vean ustedes a quiénes van a seguir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces, es como una confrontación que se le hace para que la persona entienda que hay que tomar una decisión. El Señor Jesús establece contrastes o antítesis entre la puerta estrecha, ¿verdad? La puerta ancha, entre el camino angosto y el espacioso, entre los dos destinos, ¿verdad? Lo que es la vida y lo que es la destrucción, o lo que es la vida y lo que es la muerte, y entre los pocos y los muchos, ¿verdad? Dice: Pocos entran por la puerta angosta, muchos son los que entran aquí. Ahí vean ustedes de quiénes quieren ser, si de los pocos o de los muchos, ¿verdad? Yo siempre digo, los caminos de Dios no son los más fáciles, pero son los más seguros. Entonces hay gente que no quiere vivir a lo seguro, sino que quiere vivir, entonces agarran el camino más fácil, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una antítesis, es una cuádruple antítesis, ¿verdad? Porque se dan cuatro cosas. En los versículos 17 y versículos 18 se contrasta el árbol malo y sus malos frutos con el árbol bueno y sus buenos frutos. Y en el versículo 21 al 23 el Señor efectúa un contraste entre dos personas. La una profesa obediencia a la voluntad divina sin practicarla, mientras que la otra realmente practica la obediencia. Un caso que se me viene en la mente en este momento es cuando Jesús habla en Mateo, si no me equivoco, capítulo 21, cuando Jesús comienza a hablar acerca de los dos hijos, ¿no? Que dice que un hijo, Dios llamó a sus dos hijos, a uno le dijo: Hijo, ve, y no fue. Y al otro le dijo: Ve, y le dijo: Papá, voy, pero no fue. Y al otro le dijo: Hijo, ve, y le dijo: Papá, no voy, pero fue. Comparando lo que es al pueblo de Israel, que Dios le dijo: Vayan, y Dios prácticamente le da lo que es las llaves de la bendición, las llaves de la vida eterna, las llaves de lo que es predicar la doctrina de Dios al pueblo de Israel. Pero ellos no fueron, ellos se adueñaron de ellos, se apropiaron y no decidieron no predicar. Entonces es el hijo que dijo, voy, pero no fue. Y el gentil es el hijo que le dijo, no voy, pero fue. Y ahora nosotros vemos que lo de Jesús sigue siendo efectivo. El judío sigue encerrado en su doctrina, mandando gente al infierno, tal y como Jesús les dijo. Usted les dijo, hacen discípulos, pero los mandan dos veces al infierno, les ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y ahora nosotros vemos cómo Dios está usando al pueblo gentil. Donde quiera que nosotros vemos, la mayoría de gente que Dios va a salvar es gracias al pueblo gentil. Hace unos días atrás, la semana pasada, hacíamos el tiempo con Dios, y el tiempo con Dios nos hablaba de aquella porción en Isaías cuando dice que los hijos de la estéril van a ser mayores que los hijos de la esposa, ¿no? Entonces Jesús ahí nos da a entender de que Él tiene una esposa y su esposa se llama Israel. Pero como su esposa le fue infiel, entonces Él viene y se consigue una segunda esposa. Y la segunda esposa es la iglesia. Y dice Él que los hijos del estéril, la mujer que no había ni la más mínima posibilidad de que un día diera luz, dice que va a tener más hijos que la esposa de Él, que es Israel. O sea, nosotros tenemos un gran significado para Dios. Es más, Él lo declaró, Él lo decretó. O sea, Dios lo dice en esa porción de que nosotros vamos a producir mucho más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está más preocupado. Pónganse a pensar. Yo estaba dándole una charla a una congregación mesiánica en un pueblecito, ¿no?, afuerita de Jerusalén, una comunidad que se llama Yad Hashmoná. Estábamos ahí dándole una charla a un pastor que andaba paseando por Guatemala y dice de que se metió a una iglesia y se convirtió y aceptó a Jesús hace 30 años. Y ahora él es pastor en las afueras de Jerusalén. Pero cuando uno habla con ellos, aunque son cristianos, mesiánicos, ellos como que tienen algo todavía como que allá ellos y aquí nosotros, ¿verdad? Entonces como que no ha salido ese espíritu. Recibía una charla una vez también, no una charla, sino una información que nos daba un judío mesiánico que era maestro de la Universidad de Tel Aviv, y dice él, nosotros los mesiánicos no tenemos que convertirnos, dice, nosotros tenemos que completarnos, porque nosotros ya somos de Dios, solamente que no estamos completos. En otras palabras, como quien dice, a los únicos que tienen que convertirse, que van en un mal camino, son los gentiles, pero nosotros no. Nosotros vamos por un buen camino, solamente que no vamos muy bien del todo. Y no, para Dios no existe el término medio. O sea, en Dios no hay más o menos cristianos o más o menos mundanos. Para Dios hay mundanos y hay cristianos, ¿verdad? No hay punto neutro. En el mundo no existe el punto neutro. Nosotros creemos que hay, pero en realidad no lo hay. Si tú me dices, o yo me mantuve neutro en estas elecciones, yo no voté ni por uno ni por el otro. Desde el momento en que tú le pudiste haber dado el voto al fulano este, pero no lo diste, ya afectaste, y este sacó, tu voto afectó. O sea, ya este no sacó tu voto, pero el que este no haya sacado tu voto automáticamente perjudicó al otro. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? El que nosotros como cristianos debemos de ser personas que verdaderamente trabajemos para Dios. Dios al gentil le ha profetizado, está en todas partes de la Biblia, que en los últimos días nosotros somos los que vamos a hacer la gran diferencia, ¿verdad? Y por eso les traía esa porción en Isaías. En los versículos 17 y 18, ya hablamos del contraste que hay entre el árbol bueno y lo que es el árbol malo. Nuestro Señor Jesús da por finalizado su discurso escatológico, hablando de lo del futuro, ¿no?, referente a las cosas finales como la muerte, el juicio y el estado futuro, en los capítulos 24 y 25 de Mateo, empleando gradación o clímax de carácter antitético, que es lo que estamos hablando. En 2 Corintios 3, 6 al 18, Pablo establece un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y entre el evangelio. empleando para ello una serie notable de antítesis que pueden ser convenientemente preparadas en columnas de paralelo. Si tú estás haciendo un estudio, lo puedes hacer. En Romanos 6:23 el apóstol Pablo contrasta muerte con vida eterna y la paga del pecado con la dádiva de Dios, ¿verdad? Está comparando una cosa con la otra, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Dios siempre ha tenido esto, ¿no? Y nosotros siempre lo tenemos. Mi papá decía, ¿quieres enfadar a una persona que se pase de lista? Ponle un loco a la cola, o ponle un loco a seguirlo, porque, o sea, uno que se quiera pasar demasiado listo, una persona, por muy loca que sea, saca de quicio al otro. Siempre tenemos estas comparaciones, ¿no? Siempre tenemos estos retos. Aún nuestros padres usaban estos principios, pero los usaban mal. Decían, tú eres así, pero tu primo es mejor. Tú eres aquí, pero el hijo de la señora es mejor. Siempre nos comparaban, porque el objetivo es dar una enseñanza. Lástima que nuestros padres, por alguna razón, la daban mal, ¿verdad? No, no todos, pero sí muchos. Existe esa comparación. En 2 Corintios capítulo 6, versículo del 8 al 10, esto nos proporciona una serie de antítesis relacionadas con su propia experiencia. Y en los versículos del 14 al 16 también tenemos más. 1 Corintios 15, del 35 al 38, tenemos mucho más. La sexta figura es el clímax, y estamos llegando ya al final, clímax o gradación, y esta es otra figura. Y creo que, si no me equivoco, viene a ser casi que la última, sí, viene a ser la última figura. Y vamos a dar nada más un par de ejemplos en lo que es un clímax o una gradación. La palabra clímax o gradación procede del latín clímax, y este viene del griego clímax, que significa escala. Entonces, en el sentido figurado de la palabra. Entonces, el clímax quiere decir como una escala, ¿no? Es lo mismo que uno hace cuando predica. Uno comienza, pues, suave en la predicación, y después va escalando. Llega al clímax y después comienza a hacer una bajadita para ya ir aterrizando. Entonces, eso es lo que más o menos es el uso del clímax. El diccionario define la palabra clímax como una figura que consiste en juntar en el discurso palabras o frases que, con respecto a su significado, dice, vayan como ascendiendo o vayan como descendiendo por grados, de modo que cada una de ellas exprese algo más o algo menos que lo anterior. Entonces, yo creo que el clímax es bien fácil de entenderlo. Vamos a ver si ubicamos algún ejemplo. Uno de los ejemplos lo tenemos en el capítulo 8 de Romanos, y es un clímax bien interesante, bien, bien bonito, una gradación. Comienza con los vocablos ninguna condenación hay, y termina diciendo que ninguna criatura nos podrá apartar. Entonces comienza Pablo a ascender, dice, ¿qué es lo que nos puede sacar a nosotros del camino del Señor? Y comienza con cosas pequeñas, o podrá esto, podrá el otro, podrá el otro, podrá el otro. Y al final comienza a decir, nada nos puede apartar de las cosas de Dios. Entonces se usa, es lo que les decía, o sea, los escritores bíblicos, como no tenían la ventaja de incluir figuritas como nosotros ahora, que nos metemos a Google y sacamos 1,000 figuras para dar una presentación, esto se pintaba con puras palabras. Por eso es que antes había arte, hoy ya el arte prácticamente se está muriendo, ¿no? Después de que se pintaba con palabras, comienza ya a pintarse con pinceles, y los grandes cuadros de antes se vendían por millones. Los cuadros que producimos hoy se producen para 3 meses, porque después hay que botarlos, porque hay que cambiar la casa y darle vuelta. Todo lo que hacemos ahora es de alguna manera desechable. No, no tenemos nosotros conciencia de lo que es eso. Ahora, aquí tenemos otra. Otro ejemplo más, dice la palabra. Entonces dice, no vuelvan al miedo. Estamos hablando de lo mismo, pero quiero leértela a todos. Ustedes, dice, esto es en la versión latinoamericana. Ustedes no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino un espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El Espíritu, dice, asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, dice, son también herederos, La herencia de Dios, dice, será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos también con Él en la gloria. Entonces, esta versión la tenemos en la versión latinoamericana. Cuando la leemos en la versión Reina Valera, tiene un poquito más de sentido. Entonces, tenemos aquí peldaños. El primer peldaño que vimos fue, estamos expuestos al espíritu de servidumbre y de temor. El segundo peldaño, hemos sido adoptados. El tercer peldaño dice, al comprender los lazos que nos unen a Dios, susurramos cual niño pequeño la palabra Abba, que significa padre en arameo. Pues viene el cuarto peldaño, hasta el espíritu da testimonio de la verdad y en realidad de esta nueva relación. Y el quinto peldaño dice, pero los niños son herederos y también lo somos nosotros. O sea, va para arriba. Y el sexto dice, somos herederos de Dios, el más rico de todo. Y el siete dice, estamos en el mismo pie de igualdad con Jesús, su Hijo, quien es heredero de todas las cosas. Y eso también lo tenemos en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Entonces, comienza así hasta que llega al final total de que dice, lo que Jesús tiene como Hijo, también nosotros lo tenemos. El mismo Padre que tiene Jesús, también nosotros tenemos. Y esto se usa como para dar énfasis. Por eso a veces nosotros leemos la Biblia y en vez de explorar qué significan estas cosas, como que decimos, no se entiende, pero hay un gran significado. A veces nosotros nos sentimos tan poco y creemos que somos tan poca cosa, que en realidad la palabra nos da estos ejemplos, como ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son, ¿verdad?, grandes para mí, ustedes son hijos míos, y comienza Dios a darnos esa esperanza, ¿no? Y a veces nosotros, por falta de entendimiento, se nos van todas esas promesas y bendiciones que Dios tiene. Entonces tenemos una serie de ejemplos más, pero ya por asunto de tiempo, vamos a nada más a leer otra escala que nos da Pablo. Y Pablo dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos da la primera escala. Si nos dio libremente a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cómo nos podrá negar la gracia o bendición que necesitamos? O sea, ya nos dio a Jesús, ahora nos va a dar la gracia. Y la tercera escala dice, ¿quién nos acusará? Puesto que es Dios mismo quien nos justifica. Cuarta escala dice, ¿quién se atreverá a condenarnos cuando Cristo ha muerto para salvarnos? Quinta, está ahora, dice, a la diestra como nuestro abogado para interceder por nosotros. Y nos va dando escala. Sexta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo para con nosotros? ¿Nos separará acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, cuchillo? ¿Ven? Pequeñito, va de paso en paso, ¿verdad? La tribulación, angustia. Ser atribulado y ser angustiado son dos cosas distintas. Persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. O sea, estar en peligro es una cosa, pero que tengas un cuchillo en el cuello es otra cosa. Entonces, eso es lo que esto hace. También puedes ir al Salmo 44:22 para encontrar más sobre este tema. 2 Corintios 11:23 y 2 Timoteo 4, versículo del 6 al 8. Y estamos ya llegando al final. Nos quedan prácticamente tres clases y con eso concluimos ya lo que es este curso de hermenéutica. Y yo quisiera, como conclusión, aparte de lo que siempre les he mencionado, las preguntas que están al final, estudienlas, apréndanlas, memorícenselas. Quiero retarlos a que sigan creciendo. Yo sé que tal vez algunos de ustedes hacen un gran esfuerzo para estar recibiendo estas clases. Por misericordia de Dios, a través de esta tecnología estamos llegando a ustedes y algunos de ustedes están haciendo esfuerzos duros, están viniendo de lejos, están sacrificando mucho y yo quiero instarles a que sigan adelante, sigan preparándose. Hay muchas otras clases, algunos de ustedes quizás están comenzando, otros de ustedes quizás están ya más avanzados, pero una cosa les garantizo, van a ser bien recompensados. Todo trabajo que nosotros hacemos para Dios, todo esfuerzo que nosotros hacemos para Dios, escúchelo y se lo dice la voz de la experiencia, nunca se va a quedar sin pago. Dios es el que mejor paga, ¿verdad? A veces no a nuestro tiempo, a veces no a nuestra manera, pero él no se queda con nada.